Han pasado más de 2 años de la caída al vacío de 4 de los 5 más grandes bancos de negocios de Estados Unidos. El derrumbe de las instituciones financieras que habían impulsado el crecimiento económico puso al descubierto las debilidades de un sistema basado en la creación de burbujas y en la especulación, en la terrible especulación. Todavía quedan muchas cosas por saber respecto a lo ocurrido. Muchos capítulos faltan por conocer en el complicado laberinto que desembocó en la ruina. Hoy contamos lo sucedido con uno de estos bancos, el Bear Stearns. Porque, por supuesto, también aquí hay... La cara B. ...17 de julio de 2007... las alarmas habían sonado hasta entonces a puertas para dentro del sistema, pero ese día empezaron a oírse en el mundo entero. Dos de los fondos de inversión del banco Bear Stearns se fueron a pique en cuestión de días, casi de horas. Meses después, los inversores huyeron y el valor de las acciones de este banco cayó de forma colosal. Fue entonces, en marzo de 2008, cuando la banca JP Morgan compró a precio de saldo el banco. Pero entre tanto habían ocurrido muchas cosas. Durante los primeros años del siglo XXI, las agencias de calificación dieron una nota de triple A para las acciones de Bear Stearns. Los inversores acudieron allí en masa. Parecía el banco más sólido del planeta, tanto es así que entre 2005 y 2007 la prestigiosa revista económica Fortune situó al banco en la lista de las empresas más admirables del país. Como premio a sus acciones, los directivos del banco se llevaron primas por valor de 116 mil millones de dólares. Pero la realidad era otra. El dinero y la imagen del banco se basaba en las hipotecas a basura y en fondos dependientes de otros fondos. Era un valor falso aparente, vivían en la burbuja. Como en el resto de los bancos en inversión, una burbuja a la que no eran ajenos sus directivos, pero mientras tanto, el dinero llegaba a los despachos de forma ilimitada. Pese a todo, el valor en bolsa de cada acción del banco era de $200 por entonces. La empresa valía miles de millones, pero los planes de inversión del banco empezaron a trastocarse. Surgieron informaciones dudosas respecto a la verdadera liquidez del banco. Las acciones comenzaron a bajar poco a poco y en cuestión de meses, la empresa vio cómo sus participaciones quedaban reducidas a un valor menor a los $100. En esa situación quedó tocada, pero aún en pie. Mientras tanto, el resto de bancos en inversión del país, de los Estados Unidos, sufrían la misma suerte, incluso peor. El 14 de marzo de 2008, de forma repentina, el valor de las acciones se desplomó como nunca antes se recordaba en Wall Street. Las acciones pasaron de costar $90 a tan solo $2. En esos momentos, la empresa vio reducido su valor en un 93%. De tener un valor total de 2.000 millones de euros, pasó a costar solo 150 millones. Entonces, 3 días después de la debacle, Bear Stearns fue comprado por la banca comercial JP Morgan. Era un negocio, pese a todo, redondo. Pero de la intrahistoria de esta espectacular caída y de la compra de JP Morgan se ha hablado realmente poco. Y es que algo ocurrió, algo que el periódico The New York Times llegó a contar en un trabajo de investigación que tuvo muy poca repercusión. Pero esa escasa repercusión es indirectamente proporcional a la gravedad de los hechos que se relataban. En mitad de la debacle bursátil de los grandes bancos en inversión, todos los comentarios y debates se centraban en las hipotecas en basura, en la subprime. Pero muy pocos hablaron de los intereses que se movieron detrás de la caída de este banco en marzo de 2008. De acuerdo al periódico neoyorquino, los culpables de la caída del banco eran, se leía literalmente en este periódico, la banda más mafiosa de Wall Street, y además señalaba que algunos de los personajes más poderosos de Washington habían tenido mucho que ver, insinuando que parte de los problemas del banco habían sido creados artificialmente para favorecer su venta a bajo precio. Tanto es así que, según el periódico, esa venta se trató de un hurto. Leemos una noticia de agencias de aquel 17 de marzo de 2007 cuando se confirmó que el banco cambiaba de manos y era adquirido por JP Morgan a precio de saldo. Se leía lo siguiente en los teletipos. La Reserva Federal y otros organismos han dado su visto bueno a la transacción a JP Morgan del banco Bernstein, que ha sido comprado después de que sus acciones se desplomaran y pudieran producirse serios problemas de liquidez. Este acuerdo va a permitir que la crisis de este banco no perjudique a otros. Y después ya sabemos lo que pasó con esos otros bancos. Pero según las informaciones obtenidas, la cosa fue más compleja y maquiavélica. Se descubrió que los rumores sobre la supuesta falta de liquidez en el banco partieron de las mismas oficinas de altos directivos de esa institución. Incluso desde esas oficinas hicieron llamadas a los inversores para invitarlos a abandonar los fondos económicos, los fondos de inversión del banco. De este modo, 100 horas después del comienzo de los rumores y de las presiones a los inversores, las acciones de Bernstein perdieron prácticamente todo su valor. Detrás de la operación se encontraba, según The New York Times, el secretario del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, Henry Paulson. Él mismo fue quien presionó al director del banco para facilitar la venta a JP Morgan. Según la investigación efectuada, el político le puso el arma en la sien al banquero. Es, por supuesto, una metáfora. Pero le dijo lo siguiente, según el periódico: firmas un acuerdo con JP Morgan o te declararemos en quiebra. El banco, evidentemente, ya estaba afectado desde años atrás por los mismos problemas que afectaron a los otros grandes bancos en inversión de Estados Unidos. Pero, además, podría haber ocurrido algo más. Intereses ocultos. Así se escribe la historia. Posteriormente, Paulson asistió a la caída de los otros grandes bancos del país y él mismo, desde su puesto, aprobó el plan de rescate mediante el cual se entregaron cientos de miles de millones de dólares a los bancos americanos para cubrir las pérdidas de las crisis. Un negocio redondo. ¿Qué metemos?